cariño y conocido la felicidad. Me encontré el amor estando yo a tu lado. Ya no hay soledad. Día de